amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Quisieran abrir sus Biblias, por favor, en Marcos 4, 26 al 29, y así reanudamos nuestro estudio de ese evangelio. Una de las satisfacciones y alegrías más grandes que experimentamos al tratar con organismos vivos y dinámicos es ser testigos de su crecimiento. Por ejemplo, mi esposa y yo fuimos bendecidos con dos hijos varones, Ernesto y Daniel. Aunque la carga a veces fue pesada, fue satisfacción y alegría tener que estar comprando ropa y zapatos repetidamente, una y otra vez. A veces ni se los habían acabado cuando ya había que comprarlos otra vez, por razón de crecimiento. Los vimos crecer, madurar y convertirse en hombres ahora con sus propias familias. Y estamos viendo crecer ahora un nieto. No es nuestra responsabilidad directa, pero nos da una gran alegría verlo crecer, con expectaciones de verlo llegar a la madurez, si Dios nos da vida y si Cristo Jesús no viene antes. Pues esto se aplica a la iglesia, o como el Señor Jesús lo estaba llamando, el reino de Dios en misterio. Permítanme leerles Marcos 4, 26 al 29, mientras ustedes ponen atención. Por favor, escuchen. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El Señor estaba enseñando, por medio de una parábola, que el reino en misterio crecerá imperceptible pero poderosamente, hasta que se produzca la siega. Como ya dije, el Señor estaba enseñando por medio de una parábola. Les enseñó que la semilla sembrada crece imperceptible pero poderosamente. Habiéndoles advertido solemnemente que era importante oír su enseñanza con cuidado y con fe para poder discernirla, si ustedes recuerdan, eso está en los versículos 21 al 25, procedió a decirles otra parábola, que es la que les acabo de leer, esta parábola también acerca del reino de Dios en misterio. Lo importante no es el hombre que siembra, sino la semilla sembrada. Esto es lo que les estaba enseñando. Que la semilla sembrada crece calladamente, imperceptiblemente para quien la sembró. Esto siempre sucede con las plantas que sembramos. Miren ustedes, en nuestro jardín tenemos una plantita que nos regalaron el otoño pasado. Quedó como una varita seca por varios meses. Aparentemente es una planta muy fina, y la persona que nos la regaló tiene expectaciones de que esa plantita crezca. Y mi esposa, a la cual le gusta mucho esa plantita, también tiene expectaciones de que crezca. Bueno, cuando nos la regalaron era el otoño, y como digo, quedó como una varita seca por muchos meses. Aquí en México, cuando estoy grabando este mensaje, está a punto de comenzar la primavera. ¡Sorpresa! La ramita seca tiene hojitas y como 10 centímetros más de vara, y no nos dimos cuenta cómo. Ni sabemos tampoco cómo. En otras palabras, no nos dimos cuenta cuándo empezó a crecer y cómo siguió creciendo, y tampoco nos hemos dado cuenta de qué es lo que produce el crecimiento. El Señor Jesús estaba diciendo que así es el reino de los cielos, pero ahorita estamos hablando únicamente de la parábola, es decir, de la forma. El Señor Jesús siguió diciendo en el versículo 28 que esto sucede con la semilla sembrada porque la tierra tiene lo necesario para producir crecimiento dinámico y vital. Él lo decía de esta manera: de suyo lleva fruto la tierra. es decir, sin intervención ninguna de quien hizo la siembra. Simplemente la hierba brota y luego en el proceso comienza a brotar una espiguita y luego hay grano dentro de la espiga. Bueno, una de las expectaciones más legítimas del que siembra es que haya siega. Por eso es un gran gozo para el labrador ver que hay grano en la espiga. Y normalmente el grano sembrado crece hasta la madurez. Y entonces llega la siega, que es lo que el Señor Jesús estaba diciendo en el versículo 29. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esto es cierto de la semilla cuando se siembra, porque es un organismo vivo. La parábola se aplica al reino de Dios en misterio, que también es un organismo vivo. En otras palabras, lo que el Señor Jesús estaba enseñando es que la palabra sembrada crece imperceptiblemente, pero poderosamente. Recuerde usted en la parábola del sembrador que el Señor Jesús identificó la palabra como la semilla. La palabra predicada por Cristo Jesús es la semilla que Él como sembrador estaba sembrando. Así que de esa manera tenemos que interpretar esta parábola también, porque es parte del mismo contexto. Y lo que nos está diciendo el Señor Jesús es que la palabra sembrada crece calladamente, sin que lo notemos. Otra vez veo el versículo 26, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, es decir, continuamente sigue con su vida normal, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Así es como crecen las plantitas. Así es como crecen también los niños sin que nos demos cuenta cómo. Y así es como crece también el reino de Dios en misterio. Usted recordará que hace aproximadamente 40 años, los misioneros que se encontraban en la China tuvieron que salir por causa de la bota comunista que se abatió sobre el país. Mao Zedong triunfó sobre la China nacionalista e impuso la ley del comunismo dentro del país. Y naturalmente los misioneros que ahí se encontraban laborando y que se habían encontrado laborando por varias décadas tuvieron que salir apresuradamente, muchos de ellos aún con el propósito de tener que salvar sus vidas, y algunos que se tardaron en hacerlo las perdieron. Hace poco que las puertas de la China comunista volvieron a abrirse al Evangelio y los misioneros de las agencias que tuvieron que salir hace 40 años se asomaron tentativamente dentro del país, temerosos de encontrar simplemente las ruinas de una iglesia aplastada por la bota del comunismo. Para su asombro y para su humillación también, la iglesia que encontraron allí se encuentra fructificando y se encuentra sumamente fuerte. Ciertamente no se parece a las iglesias occidentales que nosotros conocemos, pero es parte del reino de Dios en misterio, creciendo, callada e imperceptiblemente, pero poderosamente. Déjeme darle otra ilustración. Yo dejé el pastorado de la iglesia bautista Getsemaní y acabo de ir a visitarla, y 4 meses después de que la dejé, para mi sorpresa, la iglesia tiene gente nueva que ni conozco. Eso quiere decir que la iglesia ha estado creciendo, calladamente, imperceptiblemente, yo no sé ni cómo. El Señor Jesús dice que la tierra tiene de sí misma capacidad para llevar fruto. Bueno, con respecto al reino de Dios en misterio, esto nos dice que la palabra obtiene lo necesario para fructificar de la obra del Espíritu Santo. Acuérdese usted de Mateo 16, 18. El Señor Jesucristo dijo allí, yo edificaré mi iglesia. Él dice que es su iglesia y Él prometió hacerla fructificar. Él dijo que él estaría edificando, es decir, que él estaría añadiendo elementos nuevos y además los estaría edificando espiritualmente para que fueran mejores, o como diría el apóstol Pablo, cada vez más parecidos a Cristo. Y es lo que Cristo ha estado haciendo, edificando su iglesia. Él hace que la palabra fructifique. También el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:6, cuando en la iglesia de Corinto los miembros estaban teniendo pleitos por enfatizar cada uno el ministerio de alguno de los grandes ministros como Pablo, como Apolos, como Cefas, el apóstol Pablo disgustado les decía: ¿qué es Apolos? ¿O qué es Cefas? ¿O qué soy yo? El Espíritu Santo es el que da el crecimiento. Y con respecto a los hombres decía: uno es el que siembra, otro es el que riega, pero es el Espíritu Santo el que da el crecimiento. El Espíritu Santo, por decirlo así, abona el terreno del corazón del hombre y hace fructificar la palabra de Dios calladamente, imperceptiblemente, pero poderosamente. No nos damos cuenta cómo. Todo ministro, ya sean los apóstoles o ya sean los pastores modernos, trabaja con expectación legítima de que habrá cosecha. Y es una expectación que está bien fundada en Jesús. La iglesia ha estado madurando constantemente, en cada época, y definitivamente habrá cosecha. A eso se refiere el Señor Jesús cuando dice en el versículo 29: y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. ¿Cuándo será la cosecha? La parábola no dice cuándo, pero sí expresa que ciertamente habrá cosecha. En otras palabras, el labrador, que es Cristo Jesús, recogerá el fruto de la palabra que él ha sembrado y que sigue sembrando por medio de sus apóstoles y que sigue sembrando por medio de su iglesia a través de los siglos. Así que la promesa del Señor Jesús de que la cosecha llegará a madurez y será segada, esa es una fuente de esperanza y de estímulo para todos los cristianos para seguir trabajando en su obra. Así como es gozo y alegría ver crecer a los hijos, y es gozo y alegría tener que comprar zapatitos y zapatitos y zapatos y más zapatos, así es gozo y alegría ver crecer a la iglesia. Cuando usted considera que Cristo Jesús puso su vida para efectuar la redención de los hombres, haciendo posible su salvación, y cuando considera que esos hombres salvados, al precio de su vida, forman la iglesia, cuando usted considera todo eso, puede entender la alegría y el gozo de ver crecer su iglesia y ver madurar a los hombres y mujeres en el conocimiento de la Biblia y en amor a Cristo Jesús. Y cuando consideramos que el Señor Jesús a su tiempo efectuará la gran cosecha reuniendo a todos los cristianos al final de la historia que en este momento está transcurriendo, nos damos cuenta que vale la pena ser cristiano y trabajar para su iglesia. ¿Quisiera usted también ser parte de ella? Es muy sencillo. Entréguese a Cristo Jesús, ponga su confianza en Él. Dígale: Señor Jesús, yo también quiero ser parte de esta iglesia, tu iglesia que ha estado creciendo callada pero poderosamente por los últimos 20 siglos. Quiero ser parte de ella, Señor. Perdona mis pecados y tómame como parte de tu iglesia. Y luego, amigo, únase a alguna iglesia que se encuentre cerca de usted donde se adore a Cristo Jesús y únicamente a Cristo Jesús. Y también me gustaría recomendarle que nos escriba y nos diga que hizo esto. Nos va a dar una alegría tremenda saberlo. Y le contestaremos y le diremos cómo seguir adelante creciendo en el conocimiento de la Biblia, y de la que es la palabra de Dios, y en el conocimiento de Cristo Jesús. Me dio gusto estar con ustedes otra vez. Nos vemos en nuestro próximo estudio, Dios mediante. Acá.